In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutem meam. Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non santa, da fomine nico et doloso erimem. Quia tu es in Deus, fructus mea, quare me repulsi et quare te sincedo, dona afflicti me inimicus, emitem lucem tuam et brillatem tuam, ixa me deduxerum, et usero in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutem meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quale desises anima mea, e quale conturbas me. Esperendeo con ado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutem meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitur de omnipotenti Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paolo, Onibus Santis, et Vobis Frates, che peccavi nivis connotazione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos, Petrus Paolo, Onni Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, redimi eis peccatis tuis, perducat teat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paolo, Onibus Santis, et Divi Pater, che peccavi nimis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos, Petrus Paolo, Onni Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri, Omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas, solutionem et remissionem peccatorum, nostrorum tiba nobis, Omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua laeta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, excellens orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quaesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus mere mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, curum relique exunt et omnium Sanctorum, ut renieris omnia peccata mea. Amen. Os justi meditabitur sapientia de linguaeus, loquetur iudicium, lex Dei eius in cordis ius, non emulari maninantibus, nec celare veris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Os justi meditabitur sapientia de linguaeus, loquetur iudicium, les Dei eius in cordis ius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bona voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, laudamus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Gesù Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostram, qui seres ad estram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Gesù Christi, un Santo Espíritu, in gloria Patris. Amén. Dominus obiscum, et cum Espíritu tuo oremus, vete apostoli et evangelisti Mattei, Domine precibus adjuvemur, ut quod possibilitas nostras non obtinet, eius nobis intercessione donetur. Per nomine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui tecum ibi trinitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Ezechiel. Había semejanza de cuatro seres vivientes cuyo aspecto era este. Tenían semblante de hombre, pero cada uno tenía cuatro aspectos y cada uno cuatro alas. Sus pies eran derechos y la planta de sus pies era como la planta del toro. Brillaban como bronce en ignición. Por debajo de las alas, a los cuatro lados, salían brazos de hombre. Todos cuatro tenían el mismo semblante y las mismas alas, que se tocaban las del uno con las del otro. Al moverse no se volvían para atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Su semblante era este, de hombre por delante los cuatro, de león a la derecha los cuatro, de toro a la izquierda los cuatro, y de águila por detrás los cuatro. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, dos se tocaban las del uno con las del otro, y dos de cada uno cubrían su cuerpo. Todos marchaban de frente a donde les impelía el espíritu sin volverse para atrás. Había entre los vivientes fuego como de brasas encendidas con antorchas que discurría por entre ellos, centelleaba y salían de él rayos. Los vivientes movían en todas direcciones semejantes al rayo. Mirando a los vivientes descubrí junto a cada uno a los cuatro lados una rueda que tocaba la tierra. Palabra de Dios. Beatus vir qui timet Dominum et mandatis eius cupit inimis potens in terra et semen eius tenetatio rectorum benedicitur. Alleluia, alleluia. Te gloriosus apostolorum chorus laudat Domine. Alleluia. Munda cor meo, nacque labia mea, omnipotens Deus, culavia Isaia profeta calculo mundas signito, itam et grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y partiendo de allí, vio Jesús a su paso un hombre llamado Mateo, sentado en su despacho de aduanas, y le dice: Sígueme. Y levantándose le seguía. Y aconteció que estando él a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían acudido

por nuestro Dios mundi in saluti, cum odore sepultat accendat. Amen. In spiritu meditate sed in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspetu tuo die, u placiativi in Domine Deus. Veni, sanctificator, omnipotens eterne Deus, et benedicum sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum in Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et loco nebutationes glorie tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et cum viri sanguine in vita miam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eurunde pretaes muneribus, ego aut in innocentia mea ingressus sunt, et in mea et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesia benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes natinitas ac oblationem quanti vivo afferimus, o memoriam passiones et resurrectiones et ascensione Jesu Christi, Domini nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Gioane Battiste, et santorum apostolorum petit Paul et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, novis atena salutem, et illi pro nobis intecedit in et in celis, quod in memoriam agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pudium Patrem omnipotente. Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudante gloria nomine suis, ad utatico conoscere tuisque ecclesie sue sante. Amen. Supplicationibus Beate Mattei Apostoli et Evangelistis, quesumus Domine Ecclesiae Tuae commetetur oblatio, cuius magnificis predicationibus eruditur. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, secum es, salutare nos tibi sempre, tu vice gratias adire. Domine Sante Pater, omnipotens eterna Deus, quic unito Filio Tuo, Spiritus Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantia, quod in de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo. Sin differenzia de scissione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequalitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate duretur qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, que nocesse acclamare quotidi una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenus sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec sancta sacrificia elevata. In primis cotibio afferrimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regi de dignelis totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et agisse nostro, et omnibus ortodoxis, aute catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incomodalitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo vivo et vero. comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosus semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Zebedei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cris, Ogni, Ioannis, et Pauli, Cosmi, et Damiani, et Onium Santorum Tuorum, quorum meritis precipue conceras, ut in omnibus protectione suum unam ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur oblationes ebitutis in nostri, sed cunte familie tue quesumus, Domine, uplacatus accipias. Dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna donatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, erratam, rationabile acceptabile in quod facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia antelettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, plide quam pater etur, lacepi panem in santa sacramblables manus suas, et abilis oculis in cielo atetium patrin suum omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite manducate soconnes, hoc est in corpus meum. Similimodo posquam cenatum est, accipe setum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, tibi gratias agens benedixi, Dedicque discipulis suis dicens, accipite, et vite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in ma memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua sancta ius Christi fili tui Domine nostri tambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis sed et in cielo solitose ascensionis offerimus plecare majestatis sue de tuis doni sacratis ossiam puran ossiam santam ossiam immaculatam panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che popixo accede no vulto respiti e gnelis, et accetta vere, sicut accetta vere dignatus es mundi la puritu giusti Abel, e sacrificium patriarca nostri avrai, et cultivi otri sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnem redemptionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormimum in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri luces et pacis, ut in Iuda deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis suis, de multitudem miseracion entorum esperantibus, partenali quam esotetone adigneris, quen tui santis apostoles et martiribus, quen Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, agata luce agnete cacira nastase tonibus santis tuis, in tacuro nos consorcio non estimator meriti, sed venio quesmus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et presta sen nobis. Perissun et cunisso et inisso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnisonat gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precetis salutarivus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos, quesumus domina fornibus malis, predetitis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nos esuto per misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fornib perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convite nato del Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum, et commissio consacra so corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem mian do vobis. Te respicias peccata mia, et fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non et ignoris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, a fornibus in gratis meis et universis malis, et fac me tuis sempre nere mandatis, et a te nunqua separati permitas, qui in Deo Patria et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod te condigno sumere presumum, non bi provenit in judicio nec condenatione, se pro te patati porros et mia totamente mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patria et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiente in nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inter sub tectum meum se tantum divervo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ultima mea in vita eterna. Amen. Quirituban Domino pro omnibus curitivit mi, calicens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domine et afnimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus atima mea in vita eterna. Amen. Cutore sum simus Domine per apente capiamus, et domine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine cot sum sed sanguinis quem potabit, Adera viceribus meis et presta, ut in menu remanecerum macula, quem pura et santa revicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, magna est gloria eius in salutare tuo, gloria et magnum decorunt impone super eum Domine. Oremus. Preceptis in Domine, sacramentis beato Matteo apostolo, Tu, Evangelista, interveniente, te pecamur, utque pro eius celebrata son gloria, nobis proficiant ad medelam. Per Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te convive in nota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gracias. Lasciatevi sana Trinità, sosse chiunque sepe tutti smettere per resta, tu sacrifici un cotoculis tui, magistratis igno otuli, ti visate tavole mie, qui torni vus procivus il otuli, siete miserante papissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Neo Sancti Evangelii secundum Gioanni, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso fatum est, in il quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fitum missus a Deo qui nomen regiones, hic venit in testimonium, ut testimonium per veritate de lumine, ut omnes quiderem per illum, non tira de luce, ut testimonium per veritate de lumine, tira luce vera quia ti illuminat ogni veniente in hoc mundum, in mundo erat mundus per isso fatum est, et mundus seu non cognovit, in propria venite sui eu non receperum, quod quautem receperum eunt dites, potestate filius Dei fieri, Is qui credo in nomine Eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sex Deo nati sunt. Et verbo caro fatum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in Eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.